Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 9 de enero del año 2022. Ya, mire usted cómo pasan los días. Así dicen que uno se va poniendo más viejo, pero bueno, qué diablo. Tiempos cruciales e importantes para Chile están por venir. La Convención Constitucional entró en su tierra derecha. La tierra derecha que a muchos no le gusta porque se acercan momentos de definiciones. Particularmente no le gusta a la derecha y al gran empresariado que está tratando por todos los medios de influir o obstruir el funcionamiento legítimo de la Constitución, de la Convención. Está tratando, por supuesto, de hacer creer que lo que hay que hacer hoy día es juntar 15.000 firmas para cuestiones que son, que ellos consideran importantes, y trabajan para eso. No dejan de ser importantes, por supuesto, y hay otros temas y muchos que necesariamente la convención va a tener que tomar en consideración en su discusión y en la propuesta que finalmente le hará a los chilenos. Por lo tanto, lo que nos está impulsando es ese pensamiento positivo de que la convención constitucional nos llevará a nuevos tiempos, y los nuevos tiempos serán dejar atrás, por supuesto, la dictadura definitivamente y entrar a un Chile más inclusivo, más participativo, un Chile que busque el bienestar de todos sus habitantes y no de algunos pocos. También está acercándose el día 11 de marzo, que traerá consigo la instalación de un nuevo gobierno, el gobierno de Apruebo Dignidad, que encabeza o que encabezará Gabriel Boric. Y claro, todos también, muchos chilenos tienen la esperanza de que efectivamente sea un gobierno distinto, un nuevo gobierno, un gobierno, el verdadero gobierno de nuevo tipo que alguna vez se anunció y que nunca llegó. Esperemos. Tenemos esperanza, todos esperamos que esto suceda. Y por supuesto, le damos la bienvenida a Natalia Cuevas, que como cada domingo ya está con nosotros así presente en su puesto de trabajo, como diría cualquiera, pero está en la casa. Así es. ¿Qué es eso? Y Patricio Palma, que también está como cada domingo con nosotros para analizar lo que está sucediendo en Chile y en el mundo, y particularmente, por supuesto, en las cosas más importantes que Chile está viviendo, y la gran preocupación que hay también, y hay que considerar en algún momento en nuestra conversación, es que América Latina vive un nuevo proceso de gobiernos democráticos progresistas, llamémoslo así, que buscan cambios profundos o cambios que importen a las sociedades de todos los países. Se acercan elecciones en Colombia, se acercan elecciones en Brasil, Y ya ha instalado una impronta que es la que está marcando, y esperemos que sea en positivo, la instalación del gobierno en Chile con Gabriel Boric. Así que vamos a conversar de esto y mucho más seguramente hoy día. Esperemos que todo nos funcione, la producción haya estado acorde con las condiciones que tenemos. ¿Y quién parte? ¿Natalia o Patricio? ¿Patricio o Natalia? ¿Quién? Díganme. Yo te digo entonces. Ya, Patricio Palma. Tratando de contagiarme con ese optimismo que das a conocer, que irradias hoy día, Julio. ¿Eh? ¿Ah, sí? Estás muy optimista. Sí. Me imagino que nuestros auditores y auditoras lo habrán notado. Estarán contentos también de decir, bueno, por alguna razón, este hombre estará tan optimista, tan contento. Claro, no siempre es así, ¿no? No siempre, así otras veces se te ve sombrío y adusto. Sí, bueno, sí, sí. Yo creo que hay muchos motivos para estar efectivamente contento y optimista, pero también hay algunas preocupaciones que hay que tener en cuenta para no dejarse estar. Y uno nota que, digamos, a propósito de este importante hecho que marcó la semana de la elección de la nueva mesa de la Convención Constitucional, se produjeron algunas situaciones políticas que vamos a comentar seguramente en nuestro programa de hoy, que han sido muy bien utilizadas y están siendo muy bien utilizadas por el adversario o el enemigo, como les guste más, del avance popular. Ese enemigo que juega a varias bandas, que por un lado te pone la gran sonrisa y por otro lado tiene el palo en la mano. Porque ahora la cosa es muy simple para los agentes de esta prensa dominante. El tema es que el Partido Comunista no deja gobernar al Frente Amplio. La olla la está revolviendo a su pinta, ¿no? Y el pobre Frente Amplio se debate en esta cocción que el Partido Comunista hace a su antojo. Entonces, no es que hayan ocurrido algunos problemas, no es que haya habido alguna desinteligencia, no es que, como es lógico, entre personas existan de pronto puntos de vista diferentes, no. Aquí hay una estrategia del Partido Comunista para generar la dificultad, para crear la ruptura de Apruebo Dignidad, la coalición que ha llegado al gobierno con Gabriel Boric. Es una maniobra de mediano plazo, como todas estas maniobras extraordinariamente graves, va acompañada de orquestas internacionales, por supuesto, porque esto se está reproduciendo en otras partes, y acentúa la otra dimensión que tiene, aparte de la política, esta de que estamos económicamente jodidos. Esto es bien serio, ¿no? Porque le dicen a Gabriel Boric, mucho cuidado, tú pretendes iniciar un programa de transformaciones profundas, estructurales, como les ha llamado, pero no tienes capital, no tienes empresarios que inviertan, se te está yendo el capital, está saliendo la inversión, y entonces hay que ajustar, hay que reducir, hay que controlar los fenómenos inflacionarios que tienen lugar en Chile, que por supuesto marcaron un punto muy importante en la semana con este anuncio del 7,2%. 7,2% es, por cierto, una tasa de inflación muy superior a la esperada por el Banco Central, que es entre 3 y 4% al año. Entonces, claro, de ahí se sacan las rasgaduras de las vestiduras y empezamos a hablar entonces de responsabilidad fiscal, ajuste fiscal, etcétera. Prudencia, Julio, prudencia. Natalia, no vayan a hacer cosas que desequilibren más esta economía. No se les vaya a ocurrir, por ejemplo, crear una empresa estatal de alguna cosa importante. Eso es gasto, eso es burocracia, eso es hacer crecer el papel del Estado. Entonces, cuidado, dejemos que los empresarios hagan su pega. Te lo he dicho tantas veces, Julio, vas a arruinar el país. Entonces, bueno, escuchamos esta monserga todos los días, ¿no? Es realmente lamentable. Es realmente lamentable ver a un ex ministro de Hacienda como Rodrigo Valdés haciendo una columna en el Mercurio hoy día, llamando a la cordura, a apretarse el cinturón, a enfriar la economía. Pobre Boric, no ha comenzado siquiera a calentar la sopa y ya le piden que saque la olla. Bueno, ¿dónde vamos a llegar con esto? Es el punto que tenemos que decidir. ¿Quiénes lo deciden? Bueno, esto lo deciden las chilenas y los chilenos, porque esto tendrá que darse en una confrontación ideológica como la que viene, que es una confrontación importante, acentuada por lo que está ocurriendo y va a ocurrir en la convención. Empieza la discusión de los textos constitucionales, empieza la discusión de las ideas. Y un último comentario sobre esto, Julio decía algo, es un poco lamentable que las primeras 5 iniciativas que se hayan aprobado en esta iniciativa ciudadana para que sean discutidas por la convención correspondan a iniciativas que ha levantado la derecha chilena. O sea, yo preferiría que estuviésemos hablando de la participación popular, que estuviésemos hablando de las cosas que realmente interesan a los sectores mayoritarios de Chile, y estamos nuevamente embarcados en el derecho de los padres, la libertad religiosa, la libertad del mercado. ¿Queremos que esos sean los temas fundamentales de la Constitución? Entonces vamos a firmar. Firmemos, apoyemos las medidas, las propuestas que han hecho otros sectores para que sean discutidas y aprobadas en la convención. De otro modo, estamos entregando meses de esfuerzo de un conglomerado de constituyentes que está discutiendo los temas a días de trabajo de un grupo que junta con mucha facilidad 15.000 firmas y apoya una iniciativa reaccionaria. Ojo, hay que tener cuidado con estas cosas. Sí, hay que tener cuidado, efectivamente. De eso se trata esta puesta de alarma, porque se están aprobando proyectos o propuestas que son las que impulsa, por supuesto, la derecha con los empresarios, con el gran empresariado, que tiene medios de comunicación para hacerlo. Natalia Cuevas. Muy buenos días. Buenos días. Julio, Patricio, nuevamente aquí estamos de domingo a domingo y comparto plenamente el análisis que ustedes desarrollaron, incluso también este optimismo y entusiasmo de Julio. Creo que es importante, sobre todo para lo que se va abriendo paso, ¿no? Que nos deja de tener se construyen estas telarañas, ¿no es cierto?, de dificultades, de situaciones que se van provocando, algunas que se van construyendo también desde los medios de comunicación, ¿no? Y vamos a tener un año, a mi juicio, histórico, un año muy movido respecto de los cimientos que construyen este modelo que, de alguna forma, a mi juicio, está viviendo un cambio de ciclo importante respecto de terminar con los cimientos de la Constitución del 80 y de este legado de la dictadura en nuestro país, ¿no? Siempre he creído que los procesos políticos son procesos que en cristalizarse, en avanzar, en provocar cambios más profundos, pueden tardar años, ¿no? Pero creo que estamos en un tiempo muy preciso de dar el debate respecto de el tipo de sociedad que queremos y cuál es el acuerdo que va a basarse para poder efectivamente construir esta nueva sociedad. La nueva Constitución yo creo que va a ser un ancla para eso, ¿no? Y me imagino que vamos a tener los ojos sumamente puestos en ella, con más protagonismo que el 2021. Yo también creo que vamos a dedicarnos, ¿cierto?, hartos minutos hoy a revisar lo que tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada, que ha habido distintas miradas, ¿no?, de si fue un gran ejercicio democrático. Algunos lo llamaron como una irresponsabilidad el haber llegado hasta la octava votación de la presidencia de la convención. Bueno, creo que es importante que podamos brindar de manera pública un debate que pueda ir también precisando este cambio de ciclo, y que no necesariamente es negativo cuando ocurren estos procesos. El tema es que hemos estado, no es cierto, acostumbrados a una dinámica, a mi juicio, muy antidemocrática, ¿no? De expresión muy binominal, por prácticamente 30 años, aún persiste esa construcción, a lo mejor no desde el binominal de la Cámara, en fin, pero la clave de análisis sigue siendo esa, ¿no? Creo que es importante, por lo mismo, lo que señala Patricio en la perspectiva de cómo damos ahora estos grandes debates que, insisto, no se van a resolver particularmente con la convención. También hay un gobierno que tiene que tomar decisiones, y así incluso el movimiento social, por cierto, tiene que plantear una mirada, por ejemplo, respecto del rol del Estado, ¿no? Creo que van a aparecer bastantes fantasmas al respecto, ¿no? Yo solamente lo grafico en el sentido de que ha sido muy nefasto, lo voy a decir así con esas palabras, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las concesiones hospitalarias, en donde se le restringe el rol al Estado, se ocupa esta modalidad y ya sabemos los resultados que han sido, ¿no es cierto?, la construcción de los peores hospitales que hemos tenido en nuestro país en sentidos de infraestructura, de condiciones, y eso pasa cuando precisamente el mercado no tiene en su perspectiva una mirada profunda del bienestar social. Por lo tanto, ahí creo que todos esos elementos van a estar circulando por el debate público de nuestro país, y ya los fuegos se abrieron. Estamos en la primera semana de enero, pero pareciera como si hubiese transcurrido mucho más. Sí, yes, efectivamente. Hoy día nosotros tenemos invitada a participar con nosotros, por lo menos el tiempo que pueda, están bastante ocupados, lo convencional constituyente y vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda. Ella nos acaba de avisar que está un poquito atrasada porque está en otra reunión, y claro, uno lo entiende, ellos pasan sus días, y por eso que a uno, cuando comienzan a haber críticas por los medios de comunicación, que obviamente son críticas interesadas de parte de la derecha y del gran empresariado, vuelvo a insistir que esta es una dupla que está absolutamente amarrada hace muchos años, ¿no? La derecha con el gran empresariado, sobre cómo se pierde el tiempo en la convención, dicen ellos, cómo este haber perdido un día haciendo votaciones, cómo, por qué no se pusieron de acuerdo de inmediato. ¿Falta de democracia o mucha democracia? A ellos cualquier cosa les molesta. Si hay falta de democracia, no les molesta tanto, porque ahí siempre se han manejado. Si hay mucha democracia, sí les molesta. Entonces, vamos a esperar un poco más que nos se pueda conectar Bárbara Sepúlveda, que esa reunión que tiene, ojalá la pueda acotar, y ahí estaríamos conversando con ella, aunque sea unos 20 minutos. Vamos a tratar de que así sea. Así que por el momento vamos a seguir con el tema, porque el tema indudablemente es de mucha importancia. Esto que Patricio remarcaba y que yo comencé diciendo, lo que esto de las 15.000 firmas que se están juntando con mucha facilidad por parte de los proyectos que presentan sectores de derecha, una de ellas es contra el aborto, que está aprobado en una instancia, por lo menos en algunas causales, que debiera ser completo, pero no está aprobado en completo todavía, y la nueva constitución debiera proveer ese insumo tan esencial en la discusión. Sin embargo, quien está liderando esto son proyectos de la derecha que quieren impedir que haya ley de aborto, y otros proyectos más de ese mismo corte que indudablemente están ellos impulsando y que están logrando las 15.000 firmas con facilidad. Porque tampoco son muchas firmas, 15.000 firmas no son mucho para un proyecto, y debieran haber muchas otras más que se pudieran lograr en distintos proyectos que se propongan. Pero bueno, es una discusión que hay que dar. Patricio Palma, Natalia Cueva, este tema nos interesa mucho seguir buscándole camino, porque ¿cómo logramos que la gente participe? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma? Porque lo que estamos convencidos, que la nueva constitución debe ser realmente nueva y realmente inclusiva de la participación ciudadana, no solo esperando aquella fecha en que se vaya a votar para aprobarla o rechazarla, la propuesta que haga la convención, sino que previamente a eso, mucha participación en distintas esferas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién? ¿Patricio? Sí, bueno, ¿Natalia? Creo que todo indica, por lo menos en lo que señala la prensa, pero uno mismo también puede sacar sus conclusiones, ¿no? Ha aumentado el involucramiento de la ciudadanía respecto del debate constituyente, ¿no? Era de esperar, a propósito de que obviamente el 2021 tuvo otro objetivo, o el debate estuvo concentrado en el ordenamiento de las propias normas que rigieran el debate de la convención. Creo que eso no necesariamente tuvo el impacto comunicacional en la gente. No obstante, desde mi punto de vista, veo que este proceso va a ir increciendo. Creo que la ciudadanía tiene interés, pero también creo que, sin lugar a dudas, hay que hacer un esfuerzo mayor que realmente nos permita que el conjunto de personas, no solamente las personas que tienen algún interés específico, sino que no tenemos tanto tiempo, tampoco tenemos algo así como 3 semanas, pero creo que es fundamental inyectar en todos los espacios sociales, comunicacionales, este debate, porque, bueno, sabemos que esto no significa que si un tema no logra las firmas no se pueda discutir en la nueva constitución, pero sí el respaldo ciudadano a las medidas es claramente muy relevante. La primera iniciativa que logró las 15.000 firmas fue la iniciativa Será Ley, ¿no? Que es la iniciativa que permite o que busca que se discuta el derecho o la legalización del aborto en Chile, ¿ya? Y fue ingresada en la Comisión de Derechos Fundamentales. Esto a propósito de la falta de garantías que existe actualmente en Chile para la interrupción voluntaria del embarazo, incluso el que está actualmente legal en nuestro país, que es la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causas. Incluso el Estado de Chile hoy vulnera la posibilidad de que las mujeres que se encuentran en estas 3 situaciones puedan abortar. Y hay una serie de trabas institucionales que podríamos estar hablando hoy que se inducen a los casos, como por ejemplo dilatar los casos hasta que ya superan las 14 semanas. Hay una serie de cuestiones que son gravísimas. Entonces, yo quiero poner bastante de relieve esta moción. Fue la primera en lograr la firma. Fue impulsado por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que es un espacio que reúne a un conjunto importante de feministas de distintos sectores de nuestro país, y claro, creo que sin lugar a dudas es un muy buen referente. Entiendo que, bueno, ya va superando las 25.000 firmas esta medida, por lo tanto me parece clave que se pueda seguir validando, ¿no? También en la contraparte, claro, está es lo que decías tú, Julio, respecto de la iniciativa del derecho a la vida, ¿ya? Creo que de alguna forma es una reacción a esta iniciativa Será Ley, y además busca, desde mi punto de vista, retrotraer un derecho que ya está ganado en nuestro país. O sea, en el fondo, el derecho a la vida bajo, o sea, creo que el derecho a la vida no está en debate, ¿no? El tema del aborto no tiene relación con el debate del derecho a la vida, sino que tiene una relación directa con los derechos de las mujeres. Por lo tanto, creo que también abrir el debate y generar una discusión respecto de un derecho que ya está ganado, que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres decidan en casos críticos. O sea, si uno lamentablemente se enfrenta a una violación, que esa mujer pueda tener la posibilidad de decidir qué hacer, no que se le imponga algo. Creo que, bueno, con esta medida de alguna forma es retroceder algo que ya hemos conquistado como mujeres de nuestro país. Por lo tanto, creo que evidentemente tiene una concepción de mucha reacción esta medida, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante de analizar todas las otras medidas que están, ¿no?, que ya han conseguido sus firmas. Creo que algunas de esas pueden ser interesantes respecto de, bueno, hay una medida que tiene que ver con mi plata no, con esta idea de defender los ahorros previsionales, que yo creo que todos estamos bastante de acuerdo que los ahorros previsionales son de los trabajadores, y creo que no hay mayor debate al respecto, pero me parece muy interesante buscar la profundidad del apoyo a esas medidas, que creo que tienen que ver con una mirada que aún persiste en nuestro país bastante individual, ¿no? Bastante individualista respecto de, claro, cambiemos el sistema previsional, pero mis ahorros siguen siendo míos. Creo que ahí hay bastante que sacar al lustre respecto de cómo hoy la sociedad chilena, si bien aspira a transformaciones, y me parece que estamos en tiempo de transformaciones reales, pero también persisten estas rasgos culturales, ¿no?, que son muy propios de un modelo neoliberal. Gracias, Natalia. Patricio. Bueno, por cierto que Natalia pone el acento en cuestiones realmente importantes, que son las que están ocurriendo. La derecha se mueve bien, se mueve con astucia, coloca bien los nombres, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va a estar en contra de algo que dice mi plata? No, si es mi plata. Claro. Parece del sentido común más elemental. Yo tengo plata, no quiero que me la quiten. Y reclamo porque parece que hay alguien que me la quiere quitar. ¿Cuál está la trampa? ¿Dónde está la trampa de esto? ¿No? Es un poco parecida a la trampa del derecho a la vida. Que nadie te quiere quitar la plata. Entonces yo levanto un espantajo y digo, mi plata no, porque tú me la quieres quitar. No, no eres tú, no sé quién es. Pero por si acaso, digo, mi plata no. Y estoy tratando de matar con eso una reforma previsional importante. Estoy tratando de quebrar uno de los asuntos más negativos que hay en nuestro país, que se ha abierto paso hacia una solución solidaria, y la estoy transformando en la mantención de un esquema individualista no solidario. Entonces, fíjate cómo trabaja hábilmente la propaganda de los adversarios de la nueva constitución, de los que no quieren que Chile realmente cambie, y genera espacios de sentido común, consignas de sentido común. Entonces, cuando enfrentamos el sentido común, la actividad de los sectores progresistas tiene que ser mucho más compleja, tiene que ser más inteligente, tiene que ser más sólida, tiene que ser más en terreno, tiene que ser más de convencimiento. Creo que ahí está Natalia diciendo algo muy importante cuando dice, habrá que salir a hacer esta discusión pública de manera más abierta. Porque si no, volvemos al esquema tradicional en que dejamos que la cosa se cocine entre cuatro paredes. Y después, oh sorpresa, tenemos que comernos un plato que no nos gusta o que no pedimos. Pero ahí llegó. Entonces yo creo que es bien importante poner los puntos esenciales que están en discusión en la Constitución y empezar a hacer la campaña de agitación por ellos, para que el énfasis que tuvo que poner la población de Chile en el proceso electoral del año pasado, porque no es que los chilenos hayamos estado en otra, no, estábamos discutiendo y finalmente decidiendo mediante la votación popular qué autoridades queríamos. Bueno, y se eligieron los gobernadores, se eligieron los parlamentarios, se eligieron los CORES y se eligió presidente de la República. Entonces, claro, era obvio que la dedicación del tiempo político de chilenas y chilenos estaba puesto en eso. Mientras tanto, está cursando esto otro que tiene que ver con un sentimiento profundo que se ha abierto paso desde hace ya varias décadas en Chile, que hay que cambiar la Constitución. Pero hay que empezar por entender bien lo que es la Constitución, qué son sus normas, sobre qué discurren y sobre qué personas, sectores o clases actúan. Entonces allí aparecen pequeñas cuestiones como el derecho del Estado a intervenir en la economía. ¿Qué pasa, piola, no? Bueno, pero eso significa un Estado, ¿cómo le llaman? Que no interviene si no es estrictamente necesario. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién determina lo que es estrictamente necesario? No sé si a Natalia te han preguntado alguna vez si era necesario algo o no. Entonces, es muy curioso esto. Hay unos sectores que se declaran defensores de la libertad y exigen que el Estado no intervenga, sino en circunstancias muy extraordinarias y complejas de alcanzar, como está establecido en la Constitución actual. Entonces es bastante curioso esto, la forma que toma la propaganda de la derecha, que es muy hábil y que busca penetrar en la conciencia del chileno y la chilena que razona con sentido común. Y nosotros no estamos con el sentido común, pero tratamos de ver lo que hay detrás de ese sentido común, y muchas veces hay intereses totalmente contradictorios con los de la mayoría. Yo leía hoy día una columna de un un periodista muy conocido, ¿no?, latinoamericano, que vive en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer. Y Oppenheimer dice: mire qué triste lo que va a pasar en América Latina. Es el continente que menos crece en el mundo durante el año 2022. Así de simple. 2,2% promedio contra el 5,6% de China, el 4,4% de Europa, etcétera. Y después se pregunta, ¿por qué esto del bajo crecimiento en América Latina? Es que los latinoamericanos somos personas muy especiales, nos gusta que se vaya el capital. Y dice, sí, se fueron 128 mil millones de dólares de capital de América Latina el año pasado. Y la pregunta que tenemos que hacernos los chilenos es, ¿tenemos que dejar que se vaya el capital así como así? Una cosa es que con mi plata no. Otra cosa es que tengamos interés en desarrollar la mejor relación con el mundo privado. Pero una tercera cosa es que ya simplemente se estén llevando el país y no quede nada. Porque efectivamente tenemos los minerales, pero los minerales hay que sacarlos con mucho trabajo, con equipamiento, etcétera. Entonces, si el Estado no puede hacer lo que tiene que hacer en ciertas condiciones, porque una ley lo prohíbe, y si los que podrían hacerlo se están llevando los capitales a otro país, estamos mal. Claro, esto no lo ve a veces el sentido común. Hay que hacer un análisis, hay que leer un poco, hay que interesarse por el tema. Entonces, tan importante como que nuestra organización, nuestro pueblo, las distintas agrupaciones chilenas discutan sobre los derechos sociales, es que se discuta sobre lo que acompaña a esos derechos sociales y que los hace posibles. Porque yo creo que nadie está en desacuerdo con que exista el derecho social a la mejor educación posible. Obvio. Sin pagar CAE, sin pagar CAE, sin tener que financiarla con un préstamo, por supuesto. Pero explícame de dónde sale la plata, Julio, para que esa universidad exista y no cobre aranceles altos que impiden que los pobres vayan a la universidad. Bueno, eso sale solamente de un régimen económico distinto, modificado, en donde no tengamos esta distribución de ingresos tan atroz como la que tenemos en nuestro país. Y esos temas tiene que atacarlos la Constitución, sentando las bases de políticas económicas y sociales diferentes. Por eso es tan importante la Constitución, porque digamos las leyes después hacen lo que la Constitución permite, y si no, actuará el Tribunal Constitucional. Y hemos visto lo que significa esto de que dicen recurso constitucional por inconstitucionalidad de un proyecto de ley. Bastante serio. Lo levanta cada rato a la derecha, ¿no? Impuesto a los super ricos. Levanto el recurso de institucionalidad. Voy al Tribunal Constitucional. ¿Qué quieren? Dicen que sea siempre independiente, como el Banco Central. Perfecto. ¿No será mejor que sea por elección popular? Para que corresponda a lo que queremos los chilenos y no lo que quieren los señores que mandan en el Banco Central. ¿Pero por qué no se discute esto? Entonces yo creo que la hora que está llegado para Chile a partir de este momento en que va a asumir Gabriel Boric, bueno, es ponernos a discutir seriamente estas cosas. Miren lo que está pasando, perdón, y termino con esto, Julio, porque uno se entusiasma. ¿Qué le vamos a hacer? No, sí, yo sé que está entusiasmado, por eso quiero entrar en su conversación. Dele. No, lo que pasa es lo siguiente, Patricio, a mí me queda, o sea, con lo que tú dijiste, que lo tengo relativamente claro, no soy un experto en capitales ni soy economista, pero hay una situación que es indudablemente que hay que tomar en consideración. Que pasa que los países que no tienen capitales para hacer producir sus riquezas, sufren un atraso necesariamente. Pero hoy día hay una cantidad de capitales que funcionan en el mundo que no tendrían otra posibilidad de irse con facilidad a algún otro lado, porque si no dejan de ser capitales y se pierden y se empiezan a disminuir y a achicar, tienen que sacar alguna plusvalía de alguna parte para poder obtener actividad con esos capitales. Los capitales no se empiezan a morir rápidamente, son como esos tamagotchi se llaman, creo, ¿no?, que si tú no los alimentas se empiezan a morir solitos. Así son los capitales. Entonces tampoco hay que pegar, asustarse, decir, sí, sí pueden, vaya, amenacen con irse, pero ¿a dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer con todo el cobre que hay aquí, con todo el litio que hay aquí, con todas las posibilidades económicas que hay en Chile? ¿La van a dejar que se mueran o que vengan otros capitales que se interesen y pongan las luquitas aquí? También hay que tener esa consideración. Y yo me recuerdo que hubo un tiempo que se habló mucho de los capitales golondrina, aquellos que transitaban de un lugar a otro y se iban y venían y se iban y venían y que ponían en riesgo las economías. Y claro, las economías las ponían en riesgo hasta cuando el capital ya dejó de tener valor en el aire y tenían que asentarse más, para tenían que poner huevitos. Las golondrinas tenían que poner huevitos para poder seguir creándose, ¿no? Y tuvieron que sentarse en alguna parte. Entonces yo no le tengo tanto terror y miedo a que digan, oh, se van a ir los capitales. Sí, ¿a dónde se van a ir? Díganme, ¿para dónde? Ah, no, es que se van a ir para, voy a poner un país ahora, a Kazajstán, que tiene muchas riquezas y que tiene muchas necesidades de que inviertan capitales. Y por eso está el señor Andrés Velasco ahora ya ayudándolos a que su economía florezca. Claro, estuvo un año y creó una revuelta social que tiene casi al borde de la quiebra del Estado kazajstano. Pero bueno, ese es otro cuento, ¿no? Ya lo analizaremos. Pero es que ya no están los países disponibles como estaban antes. Hoy día hay una alerta, por lo menos en cuanto al movimiento que tienen algunos sectores neoliberales que se mueven de un lado a otro. Y la prueba, cuando hablo de Andrés Velasco, estoy hablando de un ministro de Economía de Chile, no, de Hacienda, perdón, de Hacienda o Economía, Hacienda, de Chile, que fue un impulsor, pero a concho de la economía neoliberal, y que se fue y que ha ido de país en país, seguramente que hoy día está en Kazajstán hace un tiempecito atrás, pero pasó por varios más entre medio. ¿Y en cuántos más creó crisis? Si no se olviden que el mundo está en crisis permanente, han habido levantamientos no solo en Chile, en muchos países. Entonces yo de verdad creo que hay que explicar un poquito más en eso, Patricio. Por eso te quería decir que es verdad, es cierto que existe la posibilidad de que los capitales, algunos capitales amenacen con irse, incluso algunos se retiren antes de tiempo para desde la distancia amenazar, pero también existe la necesidad de que los capitales tengan algún rédito que les permita seguir siendo capital y seguir creciendo. Yo no sé si lo que estoy diciendo está muy lejano a lo que es la realidad y sería bueno que lo diéramos una vuelta. No se ha podido conectar todavía nuestra invitada. Yo esta es la parte que ahora quiero ir a la otra parte. Se habla mucho de lo que pasa con la constituyente, que los constitucionales electos pierden tiempo, que no avanzan, que no sé qué, viven la vida conversando y reuniéndose para poder avanzar, y así han avanzado y ya es por eso que hablamos. Entonces también hay que entenderlos y hay que tener presente que no están descansando ni domingo. Está en otra reunión nuestra invitada, que es Bárbara Sepúlveda, que es actualmente una vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional. Tenemos que entenderla, y está, no, nos avisó que está atrasada y que está tratando de apurar, pero no ha podido terminar la reunión que está, en la que está. Entonces también hay que tener presente eso. No sé si Patricio quiere seguir o Natalia quiere intervenir. Sí, bueno, no me quiero ir por las ramas, porque la verdad es que está muy interesante el foco de la conversación y podemos y como profundizar mucho, mucho, y como dirían coloquial, no me quiero ir en volá. Pero es brutal y en lo personal a mí me como que me estremece, como para colocar los adjetivos que me ocurren cuando hablamos de estos temas. El salvajismo del modelo económico y de cómo va provocando estos movimientos que en el fondo tienen que ver con movimientos asociados a los países con menos protección social, con menos protección hacia sus trabajadores, y así va migrando de país en país, y cuando, no sé, un país aprueba mejores condiciones laborales, mejores derechos sociales para los trabajadores, se mueve. O cuando ocurre algún tipo de situación también de resguardo económico o de mayor aporte del Estado, se mueve. Entonces, es bien estremecedor pensar que estamos en la época histórica en la que estamos, pero aún así tenemos a mi juicio, una existencia muy salvaje de cómo se entiende la economía, ¿no? Y estaba pensando mucho, ahora que hablaban de Kazajstán, bueno, de Bangladesh, en Bangladesh, bueno, la industria textil es de las más nocivas y nefastas. Hay grandes marcas que se mueven en el mundo, como Zara, entre otras, que son como de producción, que funcionaban en la India. La India hace años viene generando un proceso con sus condiciones culturales y políticas, ¿no? Pero viene desarrollando un proceso también de protección social y de derechos de los trabajadores. Y la industria que hizo se movió, si no me equivoco, a un país del sudeste asiático. Ocurrió lo mismo y se movió a Bangladesh, y en Bangladesh hace 2 años atrás ocurrió uno de los incendios más brutales que se conocen en la industria textil, falleciendo trabajadoras, sobre todo niños, niñas, y hay una realidad sumamente compleja respecto de cómo se mueven los capitales. Y cuando un país prende una luz de protección social, de derechos sociales, inmediatamente salta una amenaza que me parece, insisto, ocupo la palabra, estremecedora y muy compleja, y que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y de cómo la humanidad busca también una salida que incluso significa el resguardo de la vida. O sea, el modelo incluso nos ha dejado hoy por hoy con un planeta que tiene hasta crisis climáticas que podrían ser incompatibles con la vida humana. Entonces, ahí hay un punto muy interesante, y les pido disculpas todo este análisis tan de ramas, pero bueno, creo que también son elementos que la misma sociedad chilena tiene que discutir, y de cómo damos un salto cualitativo en lo que tiene que ver con nuestro acuerdo ciudadano, social, como le queramos llamar, y de qué forma estamos pensando los próximos 100 años, 200 años de nuestro país y del mundo, ¿no? Patricio. Me cuesta pensar a 100 años, en realidad. Tal vez. Ella puede tal vez por mi generacional, ¿no? Yo tampoco, ¿no? 50, por pensar. Pero sí, pongámonos de acuerdo, pensemos en los próximos 30, 40, 50 años, que es el horizonte en el cual podemos prever esta constitución. Después habrá que cambiarla, sin duda, y adecuarla a lo que sea el mundo en 50 años más. Así ha sido en casi todos los países. Y yo creo que eso sí, hay que tener muy presente lo que está contándonos Natalia. Es decir, estamos viviendo una crisis de medio ambiente como la que no se había registrado antes, obvio. Y esto tiene consecuencias gravísimas en plazos mucho más breves de los que se pensaban hasta hace 15 años. Esa es la verdad. De pronto como que uno abre los ojos y dice, caramba, esto que veía yo todos los días, que pasaba de cierta manera, hoy dejó de pasar así. Y cuando me pregunto por qué dejó de pasar así, entonces me doy cuenta que hay una ley que está actuando, que está creando el fenómeno y que está produciendo esa contradicción, ese desequilibrio ante mis ojos hoy día. Yo no lo veía. Entonces es muy interesante lo que ha ocurrido en los últimos años, y yo creo que Chile no es ajeno a esta reflexión que hace el mundo, aunque no toma todas las medidas del mismo mundo, ¿no? Pero la reflexión sí está. Yo me acuerdo cuando hace unos 15 años empezamos a hablar de que habíamos tenido un problema de disminución de los gases en la Antártida, estaba entrando una radiación mayor que la habitual, ¿no? La capa de ozono se debilitó. Esto fue una discusión muy interesante, duró varios meses, hasta que llegamos a la conclusión de que sí, algo había pasado, que no había pasado en muchos siglos antes. Y eso, unido a lo que está ocurriendo con las corrientes marinas, etcétera, etcétera, no vamos a hacer aquí mayores análisis. Bueno, ha llegado a la convicción de que si no hacemos un esfuerzo porque la constitución y el gobierno y nuestro régimen de vida sea ecológico, Bueno, estamos acercándonos a una velocidad monstruosa, a una era en que la humanidad va a subsistir, pero no se sabe cómo, cambiando completamente lo que han sido nuestros patrones de existencia hasta hoy. Yo creo que esto parece ciencia ficción, pero ha dejado de ser ciencia ficción, y uno empieza a notarlo día a día, ¿no? Cuando dice, por Dios, que hace calor, dice la gente, esto es un verano tremendo, y no llueve nada. Claro, no llueve nada, pero no es casual que no llueva. Y ese es el problema, que no es casual que no llueva, y que tampoco es casual que estén inundándose los países en la otra parte del mundo. Es porque se ha producido este desequilibrio, y los seres humanos tendremos que encontrar la forma de volverlo a equilibrar. Pero para eso hacen falta relaciones de comprensión y cooperación que el capital no es capaz de dar como tal. Eso yo creo que es lo importante, porque todo esto cuesta mucha plata, mucho dinero, muchos recursos. Yo tengo muy presente que en los últimos días de las campañas presidenciales, un grupo de famosos economistas del mundo apoyó la candidatura de Gabriel Boric, entre ellos Gabriel Piketty, que es autor de un libro muy famoso, El Capital en el Siglo XXI, en donde él hizo un descubrimiento que era como el huevo de Colón, ¿no? El huevo de Colón es la metáfora de que lo más simple a veces no se ve. Entonces él dijo, fíjese, la renta de los capitales está creciendo mucho más rápido que el crecimiento de la economía. Y si la renta del capital crece más que el crecimiento de la economía, quiere decir que alguien está recibiendo menos, porque esto se reparte. Y si yo tengo siempre una parte cada vez más chica, porque otro tiene una parte cada vez más grande, quiere decir que los que no son capitales se están haciendo más pobres relativamente. Miren el acuerdo de Colón, es obvio, pero él descubrió y dio las cifras de lo que estaban ganando los capitales en los grandes países del mundo. Y bueno, es un hombre famoso actualmente que dice, cuidado, porque si ustedes siguen manteniendo un sistema económico en el cual el capital gana siempre mucho más de lo que crece la economía, entonces la mayoría se va haciendo cada vez más pobre relativamente. Aunque parezca que está mejor, la verdad es que se está haciendo más pobre socialmente. Este descubrimiento de Piketty sobre lo que es la esencia del capital complementa un poco lo que estaba diciendo Julio. Es cierto, el capital se puede ir de aquí para allá, de allá para el otro lado, pero va creando siempre esta misma cadena de injusticia y de reclamo y de protesta. Y lo que tenemos que encontrar es la forma de sustituir esta manera de producir por una diferente. Eso es lo que está detrás de la discusión de hoy. Tenemos que tener una constitución que nos permita organizarnos económicamente de otra manera, sin necesidad de tener que estar sorteando los obstáculos que nos puso la Constitución del 80. Esto es tan importante, pero desgraciadamente queda a la cola de otras discusiones un poco artificiales que se han creado, como por ejemplo la gran consigna de que los padres tienen el derecho a la educación de sus hijos. A ver, ¿alguien se ha planteado en Chile que el padre no tiene derecho a la educación del hijo? ¿O que la familia no puede educar al niño? ¿Alguien lo ha planteado? No, pues un invento. Y sin embargo ese invento de repente domina la discusión política y oculta esta ley del capital del siglo XXI. Por eso quería mencionar las dos cosas, porque creo que tenemos que ser simples y claros. Lo que la derecha pretende no es otra cosa que eso, ¿no? Derivar la discusión a cuestiones que son accesorias y no sustantivas, y salvar lo sustantivo, que es la existencia del capital y su cadena de desigualdad, abuso y corrupción. Y no nos vengan a decir hoy día que no hay abuso y corrupción, que sale todos los días en la prensa. Miren lo que ha pasado con el gas, la última de las grandes colusiones. Yo creo que por ahí va la cosa, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer este año, de llevar estas ideas, esta discusión a todos los sectores, para que la Constitución sea aprobada conscientemente por una enorme mayoría. Parece ser que nuestra invitada de hoy, nuestra panelista invitada, Bárbara Sepúlveda, no se va a poder conectar, no ha sido posible hasta este momento. Y bueno, ya veremos otra ocasión en que podamos invitarla. Pero Patricio, yo me recordaba mientras tú hablabas de que con la crisis medioambiental que tú pusiste en el tapete, había, o hubo, mejor dicho, hace más o menos 22, 23 años atrás, mira que me estoy remontando a tiempo largo, parece ser que estamos con un problema de internet, y yo soy uno de los que estoy con problemas de internet, me está haciendo intermitencia, pero bueno, para que no se preocupen ustedes. El Partido Comunista, junto al Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz, organizó un seminario internacional que se llamó Tierra, Vida, Humanidad. Ese seminario invitó a mucha gente de distintos países a discutir el problema que estaba teniendo el planeta, entre ellos el de la capa de ozono, que estaba de novedad en aquellos años. Ese seminario fue muy interesante, muy importante. Si no me recuerdo, fue publicado, hay una publicación de una revista, ¿cómo se llamaba? Que publicó el seminario completo con las intervenciones y todo. Eso, ha habido visión desde los sectores progresistas, en particular del Partido Comunista, en función de esto, de la necesidad de mirar el mundo o mirar nuestro país en la perspectiva de cómo está avanzando el mundo hacia la destrucción. Entonces hay que tener presente eso, que no ha estado desprovisto de preocupación. Yo me recuerdo mucho de eso porque, claro, quien lo impulsó y quien estuvo a la cabeza de esas actividades fue Gladys Marín, que en aquel tiempo era presidenta del Partido Comunista, y ella lo impulsó en el sentido de que había que discutir el tema, porque el problema del planeta no era un problema solo de Chile, era un problema de todos en el mundo, y había que invitar más gente para saber qué es lo que pasaba o qué pensaban. Y así fue, así se hizo. Lo traigo a colación porque tú estás tocando esto de cómo se preocupa, cómo hay que preocuparse. Y un segundo tema que quiero poner es que, en realidad, yo creo que la sociedad civil, y voy a llamar así a la sociedad civil, aquellos que están que no están hoy día ni en las estructuras de poder establecidas, ni en la discusión que está haciendo la Convención Constitucional, porque ya existen, ya se eligieron a quienes participan en eso, pero los que están organizados en distintas estructuras, ya sea sindicales, poblacionales, femeninas, juveniles, clubes deportivos, etcétera, etcétera, tienen que comenzar a pensar, a discutir, a incorporarse, a ser partícipes de la discusión que está teniendo la Convención Constitucional. No se queden con que está lo que dice el sector de derecha por la televisión, o los empresarios por la televisión, de que poco menos que le quieren destruir el país, y ellos van a tener que pensar en irse. No es esa la discusión. La discusión es qué es lo que los chilenos queremos para nuestro país, como decía Patricio, para los próximos 40, 50 años. Y después las otras generaciones van a discutir seguramente otra constitución, porque hay otra realidad en el país y otra realidad en el mundo. Entonces hay que tener presente, y por eso que hay que recalcarlo, la participación se convierte en una cuestión sumamente trascendente. Y tienen que empezar a pensar y a buscar caminos para participar. Yo no sé si hay falta en eso de información. No le echemos toda la culpa a la convención. La convención tiene dificultades de todo tipo para su funcionamiento, porque incluso se han logrado funcionar mejor ahora, pero no se olviden que el gobierno de Sebastián Piñera, y lo dijo Elisa Loncón ahora en la despedida, no prestó ningún apoyo al funcionamiento, tuvieron que comenzar de cero, y eso hay que tenerlo presente hoy día. Y las organizaciones sociales, también las políticas que están por los cambios, pero particularmente las organizaciones sindicales, las organizaciones, la CUT en paréntesis presentó una propuesta que hay que tienen que empezar a discutir los sindicatos y a tenerla en consideración. Pero tienen que, hay muchas otras organizaciones, yo incluso los clubes deportivos, ¿por qué no? ¿Cuál va a ser la política de deporte que va a tener el país a partir de la nueva constitución? Esas cosas que tienen que entrar en la discusión, no pueden estar ajenas a la vida cotidiana de los chilenos. Entonces tratan de separarlo y basta con que se junten 15.000 firmas. No, somos 14 millones, no, 17 millones de chilenos, 17. De los 17, por supuesto, hay una cantidad que no puede discutir, porque son menores de edad y que no están, están recién en formación. Pero hay por lo menos 12 millones que sí pueden discutir la Constitución. ¿Y dónde están discutiéndola? Es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde está la búsqueda, la promoción para que, la, para que lo hagan? Esa es mi inquietud, particularmente. Y estamos llegando a la primera parte. Yo los, hacemos un alto. ¿Qué les parece? A tomarse el cafecito. Y luego de eso volvemos con la segunda parte, que ya la, en la primera, por desgracia para nosotros, no pudo participar la convencional constituyente Bárbara Sepúlveda. Se lo agradecemos igual, porque ha estado avisándonos que no, no estaba en condiciones de participar, pero porque estaba en otra reunión, no porque estuviese, se hubiese quedado dormida ni nada por el estilo, en otra reunión. Así que por lo tanto le agradecemos y ya tendremos la oportunidad de conversar con ella. Hacemos un pequeño alto en De Domingo a Domingo Sin Restricción y regresamos. No se tomen mucho tiempo en el café, poquito. Hola. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso, De Domingo a Domingo Sin Restricción. Y ya se encuentra conectado nuestro invitado, nuestro participante de la segunda hora, el diputado Didier Botellier, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? ¿Nos escucha? O sea, que no nos escucha todavía. Y no, tampoco se conecta don Patricio Palma, tampoco se conecta Natalia. ¿Qué está pasando? Nos está pasando que estamos demasiado largo el café, Natalia. Sí. No estoy pelando tanto, Julio. Estaba diciendo... Estoy pelando porque no los veía aparecer. Y ya está conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y no, no tampoco lo veo en pantalla. Yo no sé si soy yo el que tengo muy mal internet o es que la situación está... Todos lo vemos, así que usted el que está mal. ¿Sí? Vemos al soy diputado. Soy yo el que estoy mal, entonces. Bueno, no es... Se nos arrancó el diputado. Se nos arrancó, decidió no participar. Dijo, están muy, muy, muy denso. Están hablando. Es un día difícil, entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un día complicado que nos puede. Hoy día aparece un, tú lo tienes que haber leído, Patricio, un artículo de en el Mercurio, ¿no? Sobre cómo funciona la moneda chica. No sé si lo alcanzaste a ver, ¿no? Y, por supuesto, siempre hay que leer las copuchas. Sí, ahí hacen conjeturas de que están haciendo como un ejercicio de cómo hacer el gobierno. Están haciendo una... Es más, hablan de... Están simulándose el gobierno. Dicen de esa forma. Se integró el diputado Guillermo Teller, que estaba... Sí, sí. Estaba tomándose un cafecito. Estaba, digo, tomándose ¿se escucha? Un cafecito, ¿se escucha? ¿No? ¿Te escucha? Se escucha. Sí, perfectamente. Lo escuchamos. Muy bien. Bueno, un gusto saludarlo, pues. Feliz año nuevo, ya dijimos, ¿no? Feliz año nuevo, ya dijimos, ¿no? Sí, hijo, ya estamos por terminar el año. Ya. Cuando ya cursa la primera semana, ya comenzó a terminar el año. Es el comienzo del fin. Así que. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está su estado de ánimo después del año nuevo y teniendo en consideración cómo está funcionando el trabajo del gobierno que se está preparando para entrar? ¿Y cómo funciona y cómo ha estado el desarrollo del trabajo de su partido en la convención constitucional no están otra vez. Uno falta para que lo acusen, oiga, de todos los males del mundo. No me escuchó, sí. ¿Verdad? ¿Me escuchó? Es que cuando ya habló de males ya me sentí mal. Hoy día hasta las caricaturas del Mercurio le tiran con todo. Diputado, fíjese, la caricatura del Mercurio aparece el Partido Comunista montado encima del pobre Frente Amplio, agarrándolo a patadas y combo. ¿Cómo es la cuestión? ¡Qué barbaridad! Yo... Cartas al director también por ahí que... No descansan. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Bueno, yo, a ver, yo quería comentar algo sobre eso. En la primera reunión que tuvimos con el presidente electo, los presidentes de los partidos, llegamos a la conclusión, porque el mismo presidente lo dijo, de que iban a tratar de buscar cualquier subterfugio para hacernos pisar el palito y meternos en una, no diría confrontación, pero sí en una discusión un poco bizantina dentro de apruebo de dignidad, y de tratar de que algunos de los concurrentes a este pacto sintiéramos la tentación de iniciar una polémica de esa naturaleza, dejando de lado lo que es más importante, que es la instalación del nuevo gobierno, el buscar los acuerdos necesarios para el cumplimiento del programa, tener claras las medidas que se van a tomar al comienzo del gobierno. Y en relación a la nueva constitución, claro, también que de alguna manera quieren que nos pongamos a discutir respecto de las materias que tienen que quedar en la nueva constitución, en circunstancias que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Yo he dicho varias veces, el pueblo de Chile abrió las puertas para que se aprobara lo que ha estado demandando desde el estallido social y de antes, desde luego, pero que allí podemos simbolizar todo eso, esa demanda en ese estallido, porque la derecha no alcanzó el tercio que le permitiría bloquear, ¿no es cierto?, los acuerdos de mayoría. No, los sectores democráticos, progresistas, que se han manifestado por los cambios, tienen los dos tercios y más. Es decir, hay un ancho margen para ponerse de acuerdo. Ahora, claro que podemos tener diferencia en algunas materias, pero tendremos que dar la discusión democráticamente dentro de la convención. Entonces no le haría tanto caso. El Mercurio le puso harto empeño esta semana, porque yo, bueno, ya hoy día se pasó la raya. Bueno, también sus amigos, sus aliados de ex ante la tercera, para que estamos con cuentos, le siguen la corriente. Y otros medios se hacen parte de eso. Y algunos pican y dan declaraciones, etc. Entonces lo que yo llamaría es a serenarse un poco, a mirar las cosas con calma, pero con proyección hacia adelante. Tenemos harto que hacer. Y en vez de discutir entre nosotros, pongámonos de acuerdo, porque si no, las expectativas son muy grandes. La gente ha confiado en el nuevo gobierno, sacó una amplísima mayoría de Boris, y no podemos defraudar ese margen de confianza que ha puesto el pueblo de Chile en el gobierno de apruebo de unidad, en que lo encabeza y en su programa, ¿no? Así que yo diría eso nomás, ¿eh? Diría eso nomás. Van a seguir con esa onda, seguramente que van a seguir con eso, pero el tema es cómo lo analizamos nosotros. Precisamente eso, de cómo lo analiza el Partido Comunista, porque lo que sucedió es que María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, que es presidenta y vicepresidente, son de los movimientos sociales, e indudablemente es una situación nueva que los movimientos sociales estén presidiendo la convención constitucional. ¿Cómo se siente el Partido Comunista en esas condiciones, en esa situación? Porque el Partido Comunista hoy día tiene una vicepresidencia adjunta, no es menor tampoco, pero es una cosa nueva de que los movimientos sociales estén presidiendo la convención constitucional. Bueno, yo creo que Elisa Loncón también pertenece a los movimientos sociales, de un de un cargo de pueblo originario, un cupo, sí, pueblo, claro, originario. Claro. ¿No? Entonces, ya de alguna manera el movimiento social está representado en la mesa. Ahora, claro, quedaron dos que no pertenecen a ningún partido. A mí me parece bien. Y además, creo que son la mayoría en la convención constitucional. Creo que son la mayoría. Ahora, lo que podríamos sacar como lección de esto es que es posible conversar con todos los sectores que están dispuestos a llevar adelante el cambio de la nueva, de la constitución, es conversar con ellos y llegar a acuerdos sobre las distintas materias. Esa es la lección más clara que queda, ¿no? Porque indudablemente que no están rotas las relaciones con el Frente Amplio, sea un absurdo plantearlo así. Tienen que seguir conversando el Frente Amplio con Chile Digno o con el Partido Comunista, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo como Prodignidad, como nos estamos poniendo de acuerdo en el Parlamento, como estamos conversando con otras fuerzas, y como incluso el propio presidente electo está conversando con otras fuerzas, buscando un margen de amplitud, de apoyo a un gobierno que se va a iniciar con debilidades en el Parlamento, ¿sí? Porque hay un empate en el Senado, porque es muy mínima la mayoría que hay en la Cámara de Diputados. Entonces, y yo creo que por eso mismo, que es bueno que irrumpan sectores, representantes de sectores sociales, que son los que podrían inclinar la balanza en favor de los cambios, en definitiva, ¿no? Y creo que esto también lo entendemos aquellos que vemos que la elección la ganó Gabriel Boric, porque una gran cantidad de electores que votaron por el apruebo, pero que no votaron en la primera vuelta, en la segunda se volcaron a votar por Boric, sobre todo jóvenes, mujeres. Y eso nos dice que ahí está nuestra base de apoyo fundamental. Esto no quiere decir que desdeñemos las otras conversaciones, los otros apoyos, pero allí está. Entonces, estamos en momentos de definiciones, porque se tiene que definir la convención constitucional, que no le queda mucho tiempo para debatir, para ponerse de acuerdo, y lo que va a ser la puesta en marcha del programa del nuevo gobierno. Son dos cosas que van a actuar simultáneamente y que están interrelacionadas indudablemente. Ahora, lo que yo le pediría a la convención constitucional, perdón, lo último que digo, es que esta discusión que se ha dado, más que mantener esa discusión, debieran proponerse con tener más cercanía con el mundo social. A mí se me ha acercado mucha gente, yo he estado en reuniones, ¿no es cierto?, en asambleas constitucionales, en cabildos, en comunas, y lo que plantean es que es enormemente engorroso meterse a las páginas de la convención, de alguna manera interactuar, que es difícil, que no es tan claro, que existen muchas posibilidades de actuar. Entonces, que se pierde, no todos tienen computador, algunos en los celulares tampoco se puede ver bien, y creo que queda muy poco tiempo para juntar firmas y para aprobar las ponencias que se están haciendo. Entonces, creo que ahí debiera hacerse una discusión en la convención constitucional respecto de eso. Sí, está bien. Natalia, Patricio. Parece que Natalia está. Natalia, ya. Aquí. Bueno, saludarlo, aquí diputado. Presente. Un gusto nuevamente poder compartir en esta sección del programa. Bueno, hemos hablado bastante de lo que significa la profundidad del cambio a la Constitución. También lo que trae aparejado respecto de las posibilidades de pensar nuevos modelos, ¿no? Pero en específico, pensando en lo que pasó esta semana, diputado, ¿cuál es su opinión? Sin querer caer en la contradicción que pone la otra prensa, nosotros somos más profundos, ¿no? pero No quiero caer en esta contradicción de si la elección de la presidencia de la convención fue un gran ejercicio democrático o fue una irresponsabilidad o, entre comillas, como le llaman, un tongo. No, yo quiero preguntarle qué opina usted o cómo ve las puertas que se abren en nuestro país en torno a pensar una democracia distinta, deliberativa. ¿Qué análisis le trae a usted esta elección de la presidencia? Bueno, yo primero quiero tomar en serio lo que fue la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la convención. Y fue tan seria que costó muchísimo que se pusieran de acuerdo para llegar a un resultado. Ahora, el sistema de elección, que es el sistema papal, es complicado. A veces elegir un papa se demora varios días para que salga el humo blanco y de la chimenea del Vaticano. Bueno, acá pasó algo similar porque es el sistema. Además que el voto es abierto, todo el mundo sabe por quién vota cada uno. No es como en la Cámara de Diputados hasta ahora, en que el voto es secreto y que usted puede llegar a acuerdos ante la elección, pero resulta que como es secreto, usted no sabe quién se viró para el lado y no cumplió, como nos ocurrió en este periodo que está terminando, en que nosotros, por ejemplo, no pudimos llegar a la vicepresidencia de la Cámara, en que estaba acordado y previsto que así fuera, habían acuerdo, pero en el secreto algunos decidieron hacer un pase al lado y lo hicieron. ¿Ah? Se confabularon algunos para impedir que eso sucediera. Y le entregamos la mesa de la Cámara a la derecha, y todo el periodo prácticamente, salvo el primer año, ha estado a la derecha al frente de la Cámara de Diputados, con el consiguiente perjuicio para nuestras posibilidades, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, acá es distinto el sistema, y como la vida de la convención es efímera, que indudablemente que todos trataron de decir, bueno, tenemos que presidir nosotros, etc. Y claro, con legítimo derecho, pero yo habría hecho un esfuerzo mayor por llegar a acuerdos antes, porque era posible, no había ninguna dificultad, pero no fue posible, ¿no? Y se fue dando como se dio. Ahora no hay ningún tongo, no es ilegítimo, y al final yo creo que fue muy bueno el resultado, y yo espero que ese resultado redunde en que se pueda conversar y se converse, y ojalá la mayor cantidad de fuerzas posible, en relación a las materias que deben quedar en la nueva constitución, que en eso es lo que están ahora. Diputado, yo creo que usted entrega una visión que es muy importante que la tenga el mundo progresista de nuestro país, en particular nosotros, que digamos queremos una solución más categórica en nuestro país, porque al final lo que ocurrió fue que aparecen en la presidencia y vicepresidencia de la convención dos figuras que no son parte de lo que habitualmente era el mundo de la política y sus acuerdos. Es decir, producto de esta discusión, en esta forma tan curiosa, que es curiosa para nosotros, pero capaz que se transforme en algo más permanente, ¿no? Esto que estamos llamando papal, una especie de cónclave, un concilio. Aparecen dos figuras del mundo social, y no vinculadas directamente a partidos políticos. Entonces, esto estaría marcando una tendencia, a su juicio. ¿Puede ser que se abra paso por allí una manera diferente de concebir el papel de la política? ¿Implica esto un debilitamiento de los partidos? ¿O es solamente un episodio en una cosa que va a cambiar? Es bien complejo este asunto. Claro, yo escuché una opinión del senador Letelier hoy día en la mañana, la escuché o la leí, no sé, en que él dice que no quiere postularse a la presidencia del Partido Socialista, porque el Partido Socialista como que se gobernalizó y dejó de lado su relación con el mundo social, y que eso ha significado un daño al Partido Socialista, que tiene problemas internos, al parecer. Y hay varios partidos que resultaron mal parados en las últimas elecciones. tanto de la convencional como de la parlamentaria. Y son otros los partidos que emergen. Y los partidos que al parecer se sostienen y emergen con más fuerza son aquellos que tienen mayores vínculos con el mundo social, o que lo han representado de mejor manera, o que han asumido sus demandas, ¿no? Y las han asumido con todo. Y que también, de alguna manera, han empezado a actuar de la forma como quiere actuar el pueblo, que quiere tener incidencia en los asuntos que le conciernen, tanto en la dirección del Estado, como en su comuna, de su población, de su barrio, en las leyes, etcétera. Y eso es muy bueno. La gente, por ejemplo, empieza a actuar en relación a lo que algunos llaman cambio climático, que ya debiéramos empezar a hablar del desastre climático. Alguien me dijo esa frase que era más pertinente, yo creo. Y bueno, ya el resultado de la elección de la Convención Constitucional dio cuenta de que los movimientos sociales independientes se impusieron a los partidos políticos. Quedó a las claras. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta, pero no es, yo creo que eso no es algo negativo, es muy positivo, porque además esas personas que aparecen como independientes, que se empiezan a interesar por los asuntos del Estado, los asuntos del gobierno, de las leyes, empiezan indudablemente a pensar políticamente. Y eso está bien, entonces significa una renovación también de la forma de hacer política, que es lo que se necesita discurrir mejor en nuestro país, en nuestra sociedad, y que deben pensarlo mucho mejor los partidos si quieren sostenerse como conductores de la política. Bueno, antes que continuemos haciéndole preguntas y conversando, intercambiando con el diputado Guillermo Taller, presidente del Partido Comunista, quiero decirle que nuestras auditoras, que ahora están organizadas nuestras auditoras, ya no es una, son dos las que están ayudándonos en esto de la de los llamados o de los que escriben nuestros auditores. Y tenemos, nos han escrito de Hualpén, Macul, San Antonio, Quinta Normal, Ancud, La Florida, Coyhaique, Santa Juana, Santiago Centro, Ñuñoa, Huechuraba, en La Pincoya, Montevideo, Malmö, Suecia, Brandenburgo, Alemania, Guanaquero, Ovalle, Puerto Valparaíso, Linares y San Miguel. Y aquí, nos faltan algunos que nos escriben siempre, y yo les digo que apúrense porque se nos va a acabar el tiempo. Escriban si quieren ser mencionados. Así que le agradecemos. ¿Natalia? Sí. Bueno, veíamos, ¿no?, en la tanda anterior el claro ascenso, podríamos decir, pero a lo mejor no tan claro, esa es la pregunta que también quiero hacerle, diputado, de que va aumentando efectivamente la participación ciudadana en el involucramiento del debate constitucional, ¿no? Usted también daba cuenta de algunas dificultades de cómo se puede opinar en torno a las iniciativas populares de norma. También analizábamos en torno a estas que muchas de ellas tienen que ver con elementos que pueden ser un poco tramposos a propósito de aquellas que han conseguido las 15.000 firmas y que tienen relación con algunas, entre comillas, libertades que se colocan como la norma con mi plata no, que tiene que ver con los ahorros previsionales, la que se levanta en torno a también algunos sectores vinculados a la derecha sobre el derecho a la vida, entre otras, ¿no? El derecho a la educación, pero particularmente la que tiene que ver con el derecho a la educación, la libertad de los padres para la libertad de enseñanza y la libertad de, o esto de mis ahorros no, son míos. ¿Qué análisis usted puede desprender de esas iniciativas, ¿no? Y cómo los sectores progresistas, los sectores de izquierda pueden también desarrollar una campaña más activa para que al 1 de febrero podamos tener un escenario favorable de cara a la discusión de la convención. En definitiva, hablábamos sobre estas estrategias que ocupan estos sectores, ¿no?, y que lo colocan desde unas, entre comillas, libertades, pero que claramente tienen una tendencia política, ideológica muy, muy evidente. ¿Cómo puede analizar estas normas que ya han conseguido sus 15.000 firmas? No las conozco todas exactamente, pero son como los objetivos que siempre se plantea la derecha. Que no sé, que plantean la libertad absoluta para todo, pero que sabemos que no, que eso no existe. Pero yo partiría de otro lado, ¿eh? Yo creo que la debilidad aquí la hemos demostrado nuestro sector, que en vez de enfrascarse tanto en discusiones, debería más pensar en cómo sacar adelante la iniciativa popular respecto de los temas que a nosotros nos interesan. Yo sé que que se está trabajando, por ejemplo, sobre los derechos laborales, pero me da la impresión que no avanza mucho en cuanto a firma, ¿no? No sé cuánto habrá avanzado el tema de la vivienda digna, que muchos lo postularon, o de la vejez digna. No lo sé cuánto han avanzado. Entonces, por eso que yo decía, me parece que en esto hay que hacer una reflexión, y en los días que quedan, que me parece que son muy pocos, trabajar con el máximo esfuerzo por sacar nuestras iniciativas adelante, la iniciativa que le interesa a la mayoría del pueblo, porque todo esto otro del, esto por ejemplo, defender mi plata, nadie ha dicho que va a robarse la plata, que están en la AFP o que les va a estatizar o que no sé qué cosa, nadie ha dicho eso. Pero nadie, por ejemplo, al decir defiendo mi plata, nadie dice que esos 300.000 millones de dólares, que si me equivoco, que me corrija don Patricio Palma, pero más o menos por ahí anda o está cerca, de dólares que están esposados en la AFP, no sé cuánto el pedazo que ya se le sacó con los retiros, pero de ese fondo es donde sacan créditos grandes empresas, que algunas se ha sabido que le deben enormes cantidades, millones de dólares, pero que después desmienten, que otras dicen que sí, que le deben, pero con todas estas grandes empresas trabajan con esos fondos, que es mi plata, ¿no es cierto?, que es lo que reclaman, mi plata, hacen ping en negocio, obtienen grandes ganancias, y resulta que de esa ganancia no llega nada que se incorpore a mi plata. Entonces, ¿dónde está la defensa de mi plata? No hay tal defensa de mi plata, no hay tal defensa de mi interés, de lo que yo necesitaré para vivir con dignidad cuando termine de trabajar, etcétera. En cuanto a la libertad de enseñanza, bueno, yo creo que nadie ha dicho que quiere coartar la libertad de enseñanza o que los padres no tengan, o sea, son invenciones, ¿no? Es lo mismo que el anticomunismo, que es lo mismo, falta una iniciativa de esa nomás, que el anticomunismo. Bueno, ya todas las voces que han empezado a surgir, ¿hasta cuándo le echan la culpa al anticomunismo de los problemas que hay en Chile si no son los comunistas, ¿no? Y basta mirar un poquito en profundidad la situación para darse cuenta de que los comunistas, al contrario, han tratado siempre de solucionar problemas, de fortalecer la democracia, etcétera, etcétera. Pero yo lo que veo es eso, ¿no? Que más que estar mirando esto que está proponiendo la derecha o esos, o los sectores más conservadores, debemos preocuparnos por ver cómo nosotros o nuestra fuerza o nosotros colaboramos con aquellas organizaciones sociales que están promoviendo sus demandas, ¿no? Que es lo que debería quedar en la nueva constitución. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Hay hechos que son indudablemente importantes. América Latina está siendo mirada con ojos distintos porque es posible que se puedan concretar en un corto plazo un grupo de países con gobiernos progresistas. Viene la elección de Colombia, viene la elección de Brasil en el transcurso de este año, tengo entendido, si no me equivoco. Y lo que sí hay también... Y el ejemplo de Chile está siendo importante en esos países, quiero además decirlo. Pero también se mira con cierta preocupación cuál va a ser la política internacional del gobierno de apruebo de dignidad, porque claro, no se tiene claridad, no se ha dado muchas luces. Algunos se quedan con dichos del presidente electo en campaña, cuestión que también hay que tomarla con esa consideración. Entonces, ¿cómo siente usted, que también maneja bastante la situación de política internacional? Se está realizando, no sé si ya terminó, la reunión de la CELAC en Argentina, y también hay una preocupación de cuál va a ser la postura del gobierno entrante en relación a esta instancia internacional también importante para América Latina. Bueno, yo no me adelantaría tanto, porque yo no tengo la llave del pensamiento del nuevo presidente, ¿no? Y la política internacional depende de él. Ahora, en el programa está estipulada la política internacional con claridad, y sobre todo tiene que ver con el multilateralismo, con la colaboración regional. Yo creo que va a participar de la CELAC este gobierno, me da la impresión. También se ha manifestado, claro, la preocupación por los derechos humanos en diversos países, que es razonable. Pero hay que ver, porque en las relaciones, yo creo que Chile debería tener, es mi pensamiento, o sea, no estoy hablando del pensamiento del presidente, debería tener relaciones con todos los países del mundo, independientemente del tipo de régimen que allí subsista. Pero yo creo que vamos para allá, es decir, habrá que echarle una mirada a los tratados internacionales. Tenemos socios comerciales muy fuertes, Estados Unidos, China, me imagino que la Comunidad Europea, no sé, en América Latina, ahora sí que Argentina, Brasil. Bueno, todo eso tiene que estar en la mirada de la política internacional. Hay todavía algunos litigios con países vecinos que yo espero que se transformen más bien en que se superen esos litigios, y superándose, que tengamos muy buenas relaciones de todo punto de vista, porque eso va en beneficio de todos los países. Yo creo que es eso. Yo todavía no alentaría juicios. Esperaría a que se consolide, que se instale el gobierno, porque muchos le están pidiendo al gobierno cosas que el gobierno no puede hacer porque no es gobierno. Está instalando. Correcto. Presidente. Patricio. Sí, durante la semana se comentó bastante una aparición que usted hizo en La Moneda Chica. Entonces quería preguntarle cómo fue eso, qué es lo que nos puede decir de esa visita. La Moneda Chica está llamando harto la atención. Hay artículos periodísticos que describen hasta las habitaciones que tienen la casa. Es interesante saber su... Yo no podía encontrar el baño, parece que ahora viene ahí en el esquema donde está. Entonces la pregunta es... ¿Sí? Pero yo he estado varias veces ahí en La Moneda Chica, porque ahí nos reunimos los presidentes con el equipo político de gobierno, y de repente queda alguna cosa pendiente, pero no es nada, digamos, distinto a lo que hemos hecho hasta ahora y lo que seguiremos haciendo. Bien. ¿Y el equipo político del gobierno, estas reuniones, diputados, qué es lo que está tratando? ¿Cuáles son los temas centrales o los asuntos centrales, lo que se pueda conocer, por supuesto? Bueno, el equipo transicional, que se llama, que está compuesto desde luego por el presidente electo, Giorgio Jackson, Ike Asiche y Camila Vallejo. Ese es el equipo transicional, que, bueno, tiene que ver con la instalación del nuevo gobierno, está pensando en el gabinete, precisamente las relaciones con otros países, está pensando en la ceremonia, el cambio de mando, bueno, está también mirando lo que ocurre con los actuales proyectos de ley, cómo quedan en relación al nuevo gobierno. Ustedes han visto que salió el tema del litio, la gran preocupación por esta urgencia que se le dio a una licitación del litio, una parte del litio, y que se ha pedido que se postergue. Está este proyecto de ley de la pensión universal garantizada, o pensión garantizada universal, como se quiera, que también, pues, de alguna manera tiene incidencia en el próximo gobierno, porque, como se ha visto, no es un proyecto que esté financiado, está desfinanciado o está financiado con deuda. Entonces va a incidir en el presupuesto del próximo gobierno. Y bueno, y estas cosas se discuten, se dan a conocer la posición del gobierno, se nos piden opiniones, damos opiniones. Hasta ahora las opiniones han sido bastante complementarias, ¿no? Y también se ha discutido respecto de esta política de amplitud que inició el presidente electo. Es conocida sus conversaciones ya con otros partidos. ¿Qué resultado va a tener? Eso no lo sabemos todavía, no se nos ha dicho nada. Pero eso es lo que se discute, ¿eh? No hay un misterio. Hay bastante acuerdo entre los la mayoría son presidentes, la de los partidos. La mayoría son presidentes. Pero eso es lo y buscando una mirada más hacia adelante también de cuáles son los problemas que pueden surgir. Supongamos el tema de los migrantes, un tema que está muy presente. Y todo esto son conversaciones que se dan para que los equipos correspondientes vayan discutiendo y tomando medidas para adelante. Sabemos que están trabajando los equipos de estrategia, equipos programáticos, siguen trabajando, afinando cosas. Pero eso es, no sé qué más. Y en algunos problemas como este del litio, presidente, que es un problema nacional porque tiene una repercusión estratégica, por así decirlo. Bueno, el planteamiento que hicieron los expertos del nuevo presidente fue claro ante el gobierno, pero a partir de allí, ¿qué se espera obtener? Bueno, primero que se postergue la licitación hasta que el nuevo gobierno entre en funciones y actúe de acuerdo al programa de gobierno. Eso en el fondo, ¿no? Leí que el presidente electo planteó que iba a escuchar a todo el mundo, a tener una política nacional sobre el litio. Bueno, pero veamos, que es que no puede hacer nada más el gobierno hoy día que pedir esas cosas, porque no puede ni mandar proyectos de ley en ninguna de esas cosas. Todavía está en funciones el gobierno encabezado por Sebastián Piñera. La Prueba de Dignidad sacó una declaración, han sacado declaraciones en el Parlamento, se han hecho una serie de cosas. El presidente electo fue a hablar con el ministro de Minería para pedirle lo mismo, y yo espero que sea razonable el actual gobierno y que tome en cuenta que le puede estar dejando un problema al próximo gobierno, porque no se corresponde esta licitación tan apresurada con la política del gobierno. Hay algunos que dicen que estas licitaciones ni siquiera señala qué es lo que se está licitando, qué paño, dónde está, qué yacimiento del litio. Segundo, por lo tanto, no se podría hacer un estudio de impacto ambiental con claridad, porque como no se sabe, entonces se está haciendo con tal urgencia que empiezan a surgir problemas que complejizan el tema. Y si se quiere tomar el litio como una cuestión fundamental para Chile, ¿no? Hoy día, bueno, ya todos sabemos que todos los autos empiezan a salir ya con el sistema, o son mixtos o son eléctricos, y todos esos usan litio en su, en sus baterías. Entonces Chile tiene debiera mirar con mucho más atención esto que se está produciendo, porque cada automóvil trae como 7, 8, 10 kilos de cobre. ¿Y cuánto trae de litio? Y eso va a salir fundamentalmente, o gran parte podría salir de Chile, que tenemos grandes reservas de cobre y grandes reservas de litio. Entonces, si no cuidamos o no empezamos a cuidar ese patrimonio que es de todos los chilenos y chilenas, bueno, se nos puede ir entre los dedos y se lo van a llevar fuera del país, ¿no? Todo lo que eso produzca. Y es necesario mirar de otra manera, como está todo. Entonces, esto de producir la licitación del litio ahora pueden trabar la proyección que esto tiene, trabar una política de mayor resguardo, de mayor protección para el Estado chileno, y al hablar del Estado chileno estamos hablando de todas las chilenas y chilenos. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Quiero recordarles que nos han escrito, agregándose a los que ya mencioné, desde Iquique, desde San Miguel, de San Bernardo, de Puente Alto, nos han llegado saludos. Diputado, pues vamos a lo internacional. Hoy día estoy internacional yo porque me interesa mucho el tema. Lo que está pasando. ¿Tiene presupuestado algún viaje? Sí, esa es mi idea. lo que está pasando en Kazajstán. ¿Por qué me interesa? Porque tiene que ver mucho con lo que es la geopolítica, y que usted ha trabajado algo en eso también alguna vez en su vida, ¿no? En estudiarla, digamos. Y por supuesto no llama la atención. Y nos llama la atención de que en Kazajstán estuvo asesorando por lo menos por un año Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda aquí en uno de los gobiernos de la Concertación. Y el resultado final es que hay una revuelta en Kazajstán. Yo no digo que sea por causa exclusiva de Andrés Velasco, pero sí de la aplicación de una política neoliberal. Y finalmente la revuelta, claro, dicen algunos que fue utilizada el problema del valor del gas en función de otras intenciones. Pero bueno, hay una situación concreta en Kazajstán, una ex república soviética, es una república mediterránea, es una de las más grandes en territorio respecto a lo que es lo que fue la Unión Soviética, es la segunda después de Rusia, y tiene mucha riqueza. ¿Cómo ve usted esa situación que se produce tan lejos de nuestro país, pero que sin embargo puede repercutir de alguna forma? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que realmente vivimos en un mundo que está convulsionado, que no todos tomamos conciencia de lo que está pasando. Hay una carrera armamentista de nuevo, y desgraciadamente no son armas convencionales, sino que son armas atómicas, radioactivas, con armas que no existían hace 5 años atrás, misiles hipersónicos, etcétera, etcétera, cuestiones que no lo detectan los radares ni nada, y que pueden de una plumada borrar medio planeta. Y ese equilibrio se ha roto por una actitud, sobre todo Estados Unidos, que quiere mantener su hegemonía a toda costa. Entonces, que traslada fuerza a las fronteras con Rusia, con China, y que incursiona en lugares que yo por lo menos dejaría al mundo tranquilo, pero como que va a pisarle la raya. Cuando se hace una raya en el piso, cuando estaba en el colegio, le pisa la raya. Bueno, Estados Unidos está haciendo eso, y eso crea un peligro que es muy latente, que está latente. Y claro, creo que una parte de la política de nuestro país debiera estar dirigida, dedicada a mantener la paz en el mundo. Yo creo que deberían tener una vocación por la paz, así como en América Latina existe el acuerdo de que sea un territorio no nuclear. Bueno, ojalá Chile de alguna manera se acepte esa, ese tratado de partida, ¿no? Y que en general entonces abogue por la paz y que lo haga las Naciones Unidas, donde corresponde hacerlo, donde corresponde hacerlo, y en las relaciones diplomáticas. Creo que es muy importante, así como hay que abogar por evitar el desastre climático o el desastre de naturaleza. Entonces, allí, en esas fronteras que rodean a Rusia, bueno, por allí trata de incursionar Estados Unidos, está en Ucrania, también en Taiwán, ¿no es cierto?, en relación a China, en el mar de la China. Y lo que se ha producido en este país es que efectivamente sí subió el gas, como está subiendo en Europa. Y Europa también están a las puertas de protestas por el alza del gas. Ahora, ¿por qué ha subido el gas tanto? Bueno, porque ha subido el transporte, porque el mundo entero quedó en crisis a raíz de la pandemia, y esto ha afectado a todos los países. Yo no sé si tendrá tanto que ver el economista que usted mencionó en lo que está ocurriendo hoy día. No sé realmente, pero yo creo que de lo que sí es que casi siempre esto está ligado, como el tema del gas se transformó, parece, en un tema tan serio, tan grave, ¿no?, que tuvieron que ponerle precio y bajar los precios de la noche a la mañana, surgió la protesta, lo que es normal que surja la protesta, porque acuérdense que son países, además, que están en invierno, creo, a esta altura, donde el frío es complejo, y si no existe este vital elemento, entonces crea condiciones muy complejas. Ahora, que hay algunos que se trataron de aprovechar de esto, parece que sí, porque incluso había grupos armados, todavía hay grupos armados actuando, y eso es lo que complica la situación. Eso es lo que complica la situación, y grupos armados que tienen relaciones con el exterior. No podría yo decir con qué fines, pero parece que había una finalidad desestabilizadora bien concreta. Pero yo creo que son problemas que hay que tener en cuenta, ¿no?, de que pueden surgir. El problema del gas, un problema muy serio, el precio del gas. Y veamos que aquí en Chile también estas alzas están alcanzando a Chile. Las alzas se están produciendo en todo el mundo y están alcanzando a Chile, y pueden crear un problema. Hoy día, por ejemplo, el Banco Central, o ayer, se estaba anunciando que lo más posible es que suban las tasas de interés. Eso va a significar que ustedes tienen que pagar más por los créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que está sucediendo en esas lejanías también puede suceder por estos lares. Eso sí, estamos de acuerdo. Bien, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, estamos casi llegando al final, y quiero contarles que también nos escribieron de Taltal, La Serena, Maipú, El Quisco, además agregado a lo que ya había mencionado. Natalia, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo que sí comentar? Tengo una pregunta, quiero preguntarle al diputado, también parte de las cosas que ocurrieron en esta semana, ¿no?, y que marcan también el itinerario político, tiene que ver con la condena al senador Jaime Orpiz, ¿no?, que se ha dicho como el primer político que cumplirá pena efectiva de cárcel por los delitos vinculados a Corpesca y a la ley de pesca. Quisiera conocer un análisis suyo, diputado, sobre esta situación. Y algo que se pregunta mucho la gente es, bueno, ¿qué pasó con los otros involucrados desde el mundo de la política que no fueron condenados? Pero también, ¿qué pasa con esa ley de pesca? ¿Cuál es el futuro de la ley de pesca cuando ya es Vox Populi, hay una condena mediante, que se sabe que es una ley que fue aprobada con ilícitos, ¿no? Bueno, yo creo que se está haciendo justicia por los mismos dichos del ex senador Orpiz, o del defensor del senador Orpiz, que dijeron que lo habían dejado solo. Los otros responsables de esto, no sé a quiénes se refería, a otros parlamentarios, al parecer es así, porque esa ley fue aprobada no solo con el voto del senador, ex senador Orpiz. Ahora, esa ley está anulada en la Cámara de Diputados, se aprobó la anulación de esa ley, y ese es un proceso que está en curso y debiera ser lo más lógico. Ahora, claro, antes de terminar de anularla, debiera ya existir un nuevo proyecto de ley de pesca, o yo me imagino que el nuevo gobierno podrá presentar una indicación sustitutiva, porque si se anula la ley de pesca, ¿qué vamos a decir ley de pesca? Es complejo. Entonces debiera rápidamente estudiarse una nueva ley de pesca. Creo que sería lo lógico. Mira, cortito, diputado, un incidente esta semana que yo creo que exige un pronunciamiento de todo el mundo es lo que ocurrió con el senador Coloma, que, digamos, tuvo un gesto realmente impredecible con una gobernadora demócrata cristiana, la gobernadora Cristina Bravo. Dicen que ahora él ha ofrecido disculpas a la gobernadora, pero los que vimos ese video, la verdad es que es algo impresionante la prepotencia, la arrogancia con que este senador exige a la mujer que levante su brazo saludando a la autoridad. ¿Qué opinión le merece este gesto de Coloma? Bueno, un gesto bastante prepotente en realidad. Usted sabe que esto de levantar las manos para arriba pasó de moda después de un hecho que ocurrió levantando las manos y que no pasó nada con eso, ¿eh? Y que fue todo al revés. Pero aquí hubo, no sé, pues hasta un acto de uso de violencia, ¿eh? Porque fue violento el manotazo y levantarle la mano. Él pide disculpas. Ahora hasta el gobierno salió diciendo que no era la costumbre de este parlamentario hacer estas cosas. Bueno, pero también es prepotente en su forma de actuar en política, pero qué bueno que tenga que pedir disculpas. Por lo menos algo es algo. Algo, pero en marcar la ocho decía alguien. Bueno, diputado, a próximo llegó un saludo, ya que estábamos hablando de la zona caliente de Europa y del mundo. Nos llegó un saludo desde Moscú. No me vas a creer, tenemos auditores en Moscú y también desde Yapel. Por supuesto, le agradecemos a todos. Estamos llegando al final. No, está bien. Estamos llegando al final. No sé si queda alguna pregunta. ¿Le puedo hacer un comentario? Por supuesto. Cortito, que antes escuché a alguien que decía que había que planificar para 100 o 200 años, así que fue. Lo escuché de pasadita porque no escuché toda la primera parte. Y que el pato decía que era imposible que él pudiera hacerlo. Bueno, pero yo leí ayer precisamente un artículo de unos científicos chinos y norteamericanos que dicen que dentro de 2000 años, que parece que fuera muy lejos, ¿verdad? Pero no es tan lejos. Pero no es tan lejos, no es tan lejos. No, es que tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad. Dice que todo el sistema solar, que está en la galaxia, que está en la Vía Láctea, pero que va avanzando a una velocidad muy grande, que va a salir de este espacio encastado siempre a un sector del universo que no se conoce, que no se sabe cuáles son las condiciones, y que eso podría hacer cambiar toda la dependencia de nuestro planeta con el sol, con el clima, incluso podría cambiar hasta la esencia de la vida, ¿no? Y por eso es que ambos países están trabajando en naves interestelares. El otro día Porque uno pensaba, los reyes, los chinos estaban haciendo una nave como de 5 kilómetros de largo, no sé qué cosa, y los norteamericanos están haciendo otro por su lado. Y es porque van a salir naves próximamente a tratar de llegar a ese espacio interestelar para saber cuál es el futuro. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué vamos a estar pensando en 2000 años? Si no somos capaces de pensar en 100, en 2000 años. Pero yo tenía en la cabeza esto de que nuestro sistema podía durar unos 5 millones de años más, algo así. Pero me doy cuenta de que no, que el camino tiene varias curvas, ¿eh? No es una línea recta. Así que, bueno, este será un mensaje para las generaciones futuras, pero tienen que empezarse a preocupar de lo que va a pasar de aquí a 2000 años más. Es como la profecía del fin del mundo, ¿eh? Que el 2001, el 2000, 2001 se iba a acabar el mundo. Bueno, ahora tienen que pensar para el año 4000, que a lo mejor esto se transforma en una profecía. Es como la canción esa, ¿cómo se dice? Los pasajes de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo quería, algo así. ¿Cómo dice usted? ¿Eso es lo que se le ha pasado? Capaz. Bueno, pero nosotros hoy día podemos vivir todavía. Camino de la vida. Podemos vivir todavía alegremente, lo que se pueda, ¿no? Pero tratando de cambiar las cosas para bien de la humanidad. Pero fíjense, ahora... ¿Es usted lo que dice que están construyendo arcas de Noé? ¿Así más o menos? ¿Algo así? No, escúcheme bien. Estoy preguntando. Sondas de exploración que van a ser automáticas seguramente, porque ir a esa lejanía que vaya alguien para allá, ¿no? Pero yo creo que es interesante pensar en el futuro y pensar con cierta holgura. Y claro, yo sé que los chinos piensan en 100, 200 años, ellos como que terminaron ya un proceso de 100 años, ahora van por los otros 100. Y nosotros, bueno, los comunistas que hemos cumplido más de 100 años, a lo mejor deberíamos empezar a pensar en los otros 100 que vienen. Los chinos ya tienen 5.000 años de historia, ¿no? Persona, yo esto lo pongo un poco para abrir un poco la mente, ¿eh? ¿No? Porque a veces estamos tan cerrados. Cotidianas, qué sé yo, sino que para tener una mirada, lo digo como una metáfora, una mirada de mayor amplitud. No es ninguna ofensa para nosotros, ¿no? No se siente ofendido, no lo digo por usted ni mucho menos. Bueno, está bien. Llegamos al momento. Su mirada cortoplacista, ¿eh? De este programa. Estamos mirando. Estamos llegando al final y, por supuesto, estamos llegando a la hora de la reflexión. Y yo le quiero pedir a nuestros panelistas que reflexionen en torno a lo que hemos conversado y también a esto de las posibilidades de pensar en 5.000 años más. Y capaz. No, 2.000 nomás. Ah, 2.000 nomás, 2.000. Ya está. ¿Quién parte? ¿Natalia? Bien. Bueno, me gustó mucho este programa, quiero decirlo. Partimos hablando de la semana movida de la convención y terminamos en el debate en torno a la Vía Láctea, el sistema solar, para que vean que todo tiene que ver con la política, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero cerrar con algo, porque hoy día estuve pendiente del Facebook y de lo que comentaban las y los auditores, y nos copiaron un link que quiero dejarlo expuesto para que también todas y todos quienes nos están escuchando, nos están viendo, puedan motivarse con la firma para las iniciativas populares de norma. Entonces, nos colocaron en el link una constitución política para las y los trabajadores de Chile, ¿ya? Dice, iniciativa número 2826, tema, derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical. Esta es una iniciativa que propone la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, que, bueno, ahí en el link, ojalá todos los que estén por la vía del Facebook puedan pincharlo, ya que detalla cuáles son los elementos específicos que plantean para la nueva constitución y claramente vinculado a la dignidad para los trabajadores y trabajadoras, como lo señala, desde las múltiples dimensiones del trabajo decente. Así que yo por lo menos me quedo con esa idea que salió desde nuestro mismo fanpage de este programa de hoy, y bueno, muy contenta de compartir con ustedes, con Patricio, Julio, y con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que no, nos coloca en esta dimensión macro, ¿no? No porque, por ejemplo, yo no sé cuánto más podré vivir, pero tenemos que dejar un legado profundo y claro, mirar en perspectiva, incluso desde la perspectiva del futuro de la humanidad, ¿no? Ese es como el debate, creo, de hoy, del presente. Así es. Quiero agregarles que nos han escrito desde Berlín y desde Calera de Tango. Miren estas dimensiones del planeta. Don Patricio Palma. Bueno, la verdad es que uno se queda pensativo con estas reflexiones últimas de nuestro invitado, de nuestra panelista. Uno recuerda ciertas lecturas de ciencia ficción que hizo en algún momento que parecían tan lejanas y que hoy día se están dando en la cotidianeidad, y entonces, claro, esas miradas que hacen de pronto alguna personalidades del mundo tienen a veces más rasgos de realismo que otras miradas de corto plazo que parecen muy centradas y que en verdad están fuera de la realidad. Recordar nomás que en nuestro país es un país privilegiado para la astronomía, y cuando uno tiene la suerte de estar en uno de estos observatorios como los que hay en la zona norte de Chile, se le despierta la curiosidad y hace preguntas a los expertos que están en esos laboratorios, y entonces uno se informa de cosas que están fuera de la discusión de todos los días. Efectivamente, hace muy bien pensar en ir más allá de lo que uno es capaz de ver. Yo tuve la suerte de estar hace poco en un gran laboratorio astronómico, y bueno, uno se da cuenta de que hay gente que está pensando en lo que va a ocurrir con el mundo en muchos, muchos, muchos siglos más. Como nosotros vivimos aquí y ahora, eso sí, tenemos tareas que hemos visto durante este programa, hemos revisado, y creo que es una tarea de la convención dar a conocer más lo que está haciendo, para que sea materia de información popular y materia de discusión popular. Este mismo dato que entregaba Natalia, ¿no?, la iniciativa 2800 y tanto, yo el otro día, metido en la página de la convención, me encontré con que tenía que recorrer 2800 iniciativas para saber dónde ubicarme. Entonces es necesario que las organizaciones políticas y sociales le den a sus afiliados, a sus simpatizantes, informaciones más claras, que les digan, así como lo ha hecho la CUT, hay 3, 4, 5 iniciativas que nos interesan por esta razón. Es una ayuda que se puede hacer para que hagamos mejor lo que está haciendo bien la derecha, que está privilegiando ciertas iniciativas que contienen sus mensajes de mentira. Hagamos lo posible porque esta hermosa iniciativa que recorre el país de aportar a la constitución nueva se materialice de manera lo más concreta y ordenada posible, y que vayamos a la esencia de lo que hay que cambiar. Y para eso es necesario que las organizaciones sociales y los partidos ayuden. De otro modo, nos quedamos un poco perdidos en esta inmensidad de iniciativas que uno no alcanza a revisar porque están solo los títulos. Así es que, con esto quiero decir, entramos a un periodo en el cual hay que aportar a que la Constitución sea lo que realmente queremos y esperamos. Y para eso hay que estar muy bien interiorizado y ser capaz de liberar con energía y con claridad la lucha ideológica para que las buenas ideas se abran paso. Gracias, Patricio. Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Me parece pertinente redundar en lo mismo. Qué bueno que reaccionaron, parece, algunos trabajadores o dirigentes sindicales sobre esta iniciativa de reformas laborales, de resguardar los derechos de los trabajadores, el derecho a huelga, la organización ramal, me imagino, todas estas cosas. Y lo mismo, bueno, ocurre para los sectores de la cultura, del arte, de la vivienda, de los adultos mayores, de los jóvenes, etcétera. Así que a ponerse las pilas en esta tarea, me parece que es el momento de hacerlo, porque no queda más tiempo. Así que ese es el mensaje que yo dejaría. Y bueno, yo no quería inquietar a nadie con esto de lo que va a ocurrir dentro de 2000 años, pero para que ustedes vean que la humanidad tiene harto en qué pensar, ¿eh?, hacia el futuro, harto en qué pensar, tiene que elevarse más de su situación y proyectarse más, porque creo que el ser humano tiene que ir perfeccionando las condiciones de vida y sobre todo luchar por la vida misma de la especie, de la humanidad, que es lo que está en peligro hoy día. No solo va a estar en peligro en 2000 años más, sino que con todas estas catástrofes climáticas que están sucediendo, ya estamos de alguna manera aproximando una debacle humanitaria. Pero yo creo que es bueno, pero pensar en esa dimensión. ¿Usted cree en la reencarnación? No, yo pregunto porque a mí me interesaría. Bueno, si usted se aferra a eso, bienvenido. Entonces no haga nada por la humanidad, claro. No, salvar igual. Es que yo quiero reencarnarme de una manera distinta y por supuesto, hacer otra cosa, ¿no? Ah, ya, está bien, bueno, pero... La astrología termina ahora con la astrología. Estamos llegando al final de este domingo a domingo. Realmente. A lo mejor ya la ciencia avanza un tiempo más y así como ahora puede cambiar el corazón, el hígado, los riñones, a lo mejor cambian la cabeza. Y a lo mejor en vez de ver una cabeza a otro ser humano, le ponen otra cabeza. Eso ya sería ya reencarnarse en otra cosa, como usted quiere, ¿no? Claro, a lo mejor la de un año. Está bien. Oiga, bueno, estamos llegando al final de domingo a domingo sin restricción. Quiero agradecer a nuestras auditoras que nos colaboran con el Facebook Live, que nos escriben, que nos están ahí tomando para decir quiénes están escribiendo, dónde están conectados, quiénes nos escuchan. Y por supuesto, les agradecemos mucho la colaboración que nos prestan y por supuesto también a cada uno de ustedes. A Natalia, a Patricio y por supuesto al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. La próxima semana vamos a tratar de ver si lo podemos conversar con la convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, que hoy día no pudo por razones de tener otra reunión, pero de igual forma lo intentamos y quedamos atentos a poder hacerlo en otra ocasión. Así que hasta el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.